Este es el sonido que se viene. Calu. Siente el ritmo colombiano. Escucha con mucha atención. Calu. Es la cumbia sabrosona. La que llegó para vos. Auténtica cumbia a morir.